en el mundo. Había unido Dios dos almas que se amaban. Eso éramos tú y yo por la sangrante herida de nuestro inmenso amor. Nos dábamos la vida como jamás se dio un día en el camino que cruzaba. Aquel instante mejor sería morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban. Eso éramos tú y yo. Aquel instante mejor sería morir, ni cerca ni distante.